El dolor es el cuerpo. El del miedo también. El lugar de la escritura es el cuerpo. Si la palabra no pasó por el cuerpo, por su íntima oscuridad, es una palabra débil, difícil de creer. Es nuestro cuerpo el que escribe o calla. Es nuestro cuerpo el que escribe o calla. Eso lo sé. El lugar del dolor es el cuerpo. El del miedo también. El lugar de la escritura es el cuerpo. Si la palabra no pasó por el cuerpo, por su íntima oscuridad, es una palabra débil, difícil de creer. Y nuestro cuerpo el que escribe o calla. Y nuestro cuerpo el que escribe o calla. Eso, eso lo sé. Es el cuerpo, el del miedo, también.